Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es el momento de acercarnos ya a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este miércoles 4 de mayo, jornada en la que hemos conocido las cifras del paro durante el pasado mes de abril. En el caso de nuestra localidad, un mes, este de abril, en el que se registró un aumento del 0,58% en la cifra de desempleados, pasando de 2.917 personas paradas en marzo a 2.934 durante el mes de abril. 17 personas más que pasaron a engrosar, por tanto, las listas del paro. Por sectores, industria y servicios capitalizan casi la totalidad de inscritos en el SAE. En abril, 1.274 personas correspondían al sector de industria, en el ámbito del desempleo, y 1.236 a servicios. 128 ubriqueños estaban inscritos en el sector de la construcción, 38 en el agrícola, mientras que 258 ubriqueños constan sin empleo anterior. Entre estos datos también vemos que, por ejemplo, por sexos, del total de parados en Ubrique, 1.755 personas son mujeres y 1.179 hombres, mientras que por edades, los mayores de 25 años son la casi totalidad, 2.710 parados por 224 menores de 25 años. Y en relación al número de afiliados, que también hemos conocido en el día de hoy a la Seguridad Social en Ubrique, en nuestro caso eran un total de 4.517 personas afiliadas a la Seguridad Social, de los que 3.276 lo están en el régimen general, 1.052 como autónomos, 154 en el régimen agrario y 35 en el de hogar. Ya decimos, son los datos que nos deja este mes de abril en materia de desempleo y también en relación a la afiliación a la Seguridad Social y que conocíamos en la jornada de hoy. Pasamos a otros asuntos. Nos llega hoy además una nota desde el Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación de Cádiz en su oficina en Ubrique, recordando en este sentido que el próximo día 10 de junio finaliza el pago en periodo voluntario del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica en el ejercicio 2016 y la tasa por entrada y salida de vehículos a través de las aceras, vados, en el ejercicio 2015. Los contribuyentes que se encuentren afectados por el pago de los mismos podrán hacerlo efectivo en cualquier entidad bancaria colaboradora mediante dípticos. Y también se indica que aquellos contribuyentes que no hayan recibido los dípticos o los hayan extraviado podrán reclamarlos en la oficina de Ubrique en la calle Juzgado número 3, en el edificio de servicios múltiples, en la planta baja, en horario de 9 a 2 del mediodía. Y también comunican que una vez transcurrido el plazo de ingreso voluntario, se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, procediéndose al cobro de las cuotas que no hayan sido satisfechas con el recargo establecido en el Reglamento General de Recaudación, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan. Nos hacemos eco y también de una nueva iniciativa dentro del proyecto Ciudad Ciencia de divulgación científica en nuestra localidad. Y en concreto se va a tratar de una obra de teatro. ¡Qué trabajo tan curioso! Es el nombre de esta obra, una creación de la Unidad de Cultura Científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC en Galicia para público infantil, que llega hasta nuestra localidad de la mano del proyecto, como decimos, de Ciudad Ciencia. Se representará mañana jueves en el Instituto Maestro Francisco Fatou en tres sesiones a las 9:30, 11 de la mañana y 12:30. La protagonista de esta obra, investigadora en el escenario y divulgadora en la vida real, invita al público a que adivinen cuál es su profesión. Una vez resuelto el enigma, hablará con el público sobre investigadores que son como ella y que trabajan para entender el mundo en el que vivimos y mejorar la vida de las personas. A continuación, pues la científica responsable descubrirá, con la ayuda de la ciencia y de dos personajes muy especiales, qué hay en las manos y en la boca de los asistentes, aunque ellos piensen que están completamente limpias. La intención es que los niños y niñas en nuestra localidad pasen un rato divertido a la vez que aprenden hábitos de higiene saludables y valores sobre la igualdad de género, ya que es importante que tengan claro que en el ámbito científico hay mujeres y hombres que hacen un gran trabajo como investigadores e investigadoras. Esta actividad, que se incorpora a la programación de Ciudad Ciencia, un proyecto de divulgación científica que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Obra Social La Caixa han puesto en marcha junto con municipios como Ubrique, con el fin de que los habitantes de localidades españolas conozcan de primera mano la actualidad científica y tecnológica. En Andalucía hay 5 municipios adscritos a esta iniciativa, junto a Ubrique, pues por ejemplo también forman parte de Ciudad Ciencia, Úbeda, Baena, Almonte y Los Barrios. Así nos lo anticipaba el delegado municipal y responsable del proyecto Ciudad Ciencia en Ubrique, Manuel Ángel Chacón. Va a ser una obra de teatro que vienen a realizar investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas, como siempre. En este caso vienen desde Galicia y la obra de teatro se llama ¿Qué trabajo tan curioso? Viene a escenificar de alguna manera, de una forma muy, muy cercana y sobre todo para los escolares, los diferentes trabajos y labores relacionados con el mundo de la investigación y la ciencia, para acercarlo de una manera que se haga comprensible y amena para nuestros pequeños, que al fin y al cabo son los potenciales investigadores del día de mañana. En principio, tenemos ya cerrado para tercero, cuarto, quinto y sexto de todos nuestros colegios. Seguimos ahora con el repaso al último pleno municipal ordinario del Ayuntamiento de Ubrique, celebrado, como saben, la pasada semana. Dentro del apartado de control y fiscalización de los órganos de gobierno, nos quedamos para comenzar con la intervención de la delegada municipal de Mujer y Políticas de Igualdad, Fomento Creativo y Comercio, Magdalena Burdallo, quien se refirió a actividades ya desarrolladas en materia de mujer y políticas de igualdad, o también, por ejemplo, al concurso fotográfico en torno a Okuri, que convocan las delegaciones de Fomento Creativo y Cultura. Desde la Área de Mujer y Políticas de Igualdad informamos, aunque ya comentamos algo en el pleno anterior, pero que en los institutos de la localidad se ha impartido el taller El Amor No Se Mide, con el que se trata de mostrar a los jóvenes los roles sexistas que llevan a la violencia de género, y en los centros de educación infantil primaria se ha hecho durante el mes de abril el taller Educando en Igualdad, con el objetivo de la coeducación y la igualdad, que, como también dijimos en el pleno anterior, este año la novedad estaba en que se implantaba por primera vez en el tercer ciclo de educación primaria. Además, han salido varias convocatorias en los boletines de la provincia, que se les ha ido informando a las distintas asociaciones de mujeres sobre las diferentes convocatorias, que digo que son una convocatoria de subvención a entidades sin ánimos de lucro por el Programa de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género y la Homofobia, convocado por la Diputación, que se les informó sobre los plazos que tenían para solicitarla. También se les ha informado de una primera convocatoria que hay este año sobre la distinción del 15 de octubre del Día Internacional de las Mujeres, y que tienen hasta el día 31 de mayo para poder presentar los proyectos si desean participar. Y también se les ha informado sobre el Consejo Provincial de Igualdad, como órgano nuevo, por si quieren participar en la composición de este órgano, que salió publicado en el Boletín de la Provincia del 11 de abril. También en los institutos se les ha informado sobre la convocatoria de cortos Cuando el roce no hace el cariño, que tienen el plazo de inscripción hasta el 20 de mayo, con el objetivo de denunciar y prevenir la violencia de género. En cuanto al área de comercio, se ha puesto en marcha una vez más para intentar incentivar las compras en los comercios en los pequeños comercios de la localidad, la campaña durante todo el mes de abril para el Día de la Madre, que es ahora el día 1 de mayo, sorteando entre las personas participantes una fotografía hecha de la madre con los hijos o con la hija. Y desde el área de fomento creativo y junto con el área de cultura se va a realizar durante el mes de mayo, y hoy ha salido publicado ya en la página web del ayuntamiento, en un concurso fotográfico en el yacimiento arqueológico Ocuri. El nombre que le hemos puesto al concurso es Ciudad Romana de Ocuri y vamos a intentar con esto resaltar pues el sector fotográfico como un área artística. Ya en el próximo pleno podremos informar más detalles de este concurso porque, como he dicho, es la primera vez que se hace y ya iremos viendo el número de participantes y cómo funciona. Pero en principio lo que pues, sí podemos decir ya es que para poder participar es del 9 al 23 de mayo y que se podrán entregar las fotos hasta el día 31 de mayo. El fallo del jurado está previsto para el mes de junio y, como ya he dicho, las fases están publicadas en la página web del Ayuntamiento y en diferentes redes sociales. Recogemos hoy también la intervención del delegado municipal Antonio Martel en torno a una de sus delegaciones, la de deporte, sobre la que recordó distintas actividades desarrolladas o también programadas, así como obras de mejora tanto en el complejo de la piscina cubierta como en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo. Respecto a la área de deporte, informar respecto al programa de atletismo que desde su inicio de la actividad hasta la fecha de hoy se han inscrito unos 60 niños y niñas de edades comprendidas entre 4 y 14 años. Estamos viendo la posibilidad de aumentar la edad máxima dada a la demanda existente. Además, se ha dotado de material específico y equipaciones de atletismo dicho programa. De la Escuela Municipal de Fútbol, informar que se encuentra en la recta final de sus actividades, donde está pendiente la participación en la Copa Diputación, que es un torneo de exhibición, y la clausura del curso escolar y el torneo playero. Respecto a las ligas deportivas escolares, el pasado 14 de abril tuvo lugar en el pabellón municipal la actividad correspondiente al programa Ligas Deportivas Escolares, donde se realizó la actividad denominada Jugando al Atletismo, donde niños y niñas de tercer y cuarto de primaria han participado en dicha actividad. El número de participantes superó las 55 personas. Ya ha comenzado el 30º trofeo del Petaquero, donde 12 equipos se enfrentarán desde el 25 de abril al 27 de mayo. La final tendrá lugar el 27 de mayo a las 9 horas a 21:00 en el pabellón municipal. En la web del Ayuntamiento pueden ver toda la información de los resultados y cuadrantes. El pasado 14 de abril se firmó en la sala de prensa del ilustrísimo Ayuntamiento de Ubrique un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ubrique y la Fundación del Cádiz Club de Fútbol. Dicho convenio va a permitir que entre el 27 de junio y 1 de julio sea sede del campus de verano del Cádiz Club de Fútbol. La actividad está dirigida para niños entre 6 y 14 años con una oferta de 200 plazas. Se pueden inscribirse a través de la web www.cadiclubdecf.com. Respecto a los eventos deportivos que se han desarrollado en la actividad, el pasado 9 de abril tuvo lugar en la localidad la prueba de Ultra Trail Arcón Localiza Trail, donde tuvo la participación de 220 corredores y donde el Patronato de Deporte participó con la instalación de material logístico diverso y personal. El pasado 15, 16 y 17 de abril se realizó la 21 edición Subido Ubrique, donde el Patronato Municipal de Deporte colaboró con la colocación de un arco de meta, graderío, publicidad institucional a lo largo del recorrido y en la realización de la entrega de trofeos. A lo que corresponde a instalaciones deportivas, informar que en la piscina cubierta el pasado lunes comenzaron el solado del nuevo pasillo de la piscina cubierta, que posteriormente tendrá lugar la colocación de la estructura y adecuación de la instalación a dicha modificación. Con esta actuación se dará por finalizada la obra. Solucionado el problema de descenso térmico y cumplido el compromiso de este equipo de gobierno con el pueblo de Ubrique. Respecto al complejo deportivo, se han realizado diferentes actuaciones de reparaciones como mejora en la canalización de aguas pluviales y reparación de las fuentes situadas junto a la pista de tenis roja. En el pabellón municipal han comenzado las reparaciones de la cubierta del pabellón, la reparación de la cubierta que constan de un sellado de la junta y anclaje para que se filtre el agua cuando cae en abundancia. Con esta actuación se eliminará esta deficiencia. En el complejo deportivo Antonio Barbadillo se han realizado diversas mejoras en la instalación en materia eléctrica, principalmente la caseta de riego. se siguen con los trabajos pertinentes para la colocación de la segunda cubierta, con la instalación de los anclajes y la construcción de la estructura que en breve será trasladada a la instalación para su instalación por parte de la empresa que está realizando el servicio. En las pistas de atletismo y campo de césped ha solucionado el problema que lleva años arrastrando el sistema de riego. El sistema de microtubos que abastece de agua al campo de césped estaba dañado y puesto de manera provisional por encima de la pista de atletismo. Se ha hecho una actuación de apertura de zanjas, saneamiento de canalización e instalación de nuevos microtubos. Con esta actuación queda definitivamente solucionada esta deficiencia. Además, ha reparado el alicatado de las dependencias de árbitros de instalación, que está en un estado bastante deplorable, y se ha procedido al saneamiento, colocación de un paño de loza y pintado del local. Y dos apuntes culturales para finalizar. De un lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que a partir de hoy se abre el plazo de entrega de las obras de pintura que quieran participar en la edición 51 del Certamen Local de Pintura Villa de Ubrique. De 11 a 2 del mediodía y hasta el próximo 6 de mayo se pueden entregar en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, el antiguo San Juan de Letrán. El fallo de este certamen se llevará a cabo el miércoles 11 de mayo. Y de otra parte, hoy 4 de mayo también se abre el plazo, en este caso en la Oficina Municipal de Turismo, para recoger gratis las entradas para poder asistir a la representación de Alicia en el País de las Maravillas a cargo del Taller de Teatro y Expresión Corporal Te Atreves de Ubrique. Las funciones tendrán lugar los viernes en días 13, 20, 27 de mayo y 13 de junio a las 8 de la tarde en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Ahora sí, con estos últimos apuntes culturales nos marchamos en esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Como siempre, gracias por su atención. Muy buenas tardes.